De Utelpa, Liliana Peralta, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, además de secretaria general en los últimos días, supongo sos la líder de alguna manera de del sector opositor de Utelpa que ayer perdió las elecciones. ¿Qué primera reflexión haces sobre los resultados de la votación? Bien, nosotros estamos tranquilos. Hubiéramos querido ganar Santa Rosa, debo decir la verdad. Pero sabíamos que en la provincia era difícil porque habíamos armado pocas seccionales. No habíamos podido llegar con nuestra propuesta a cada uno de los lugares, pero estamos muy conformes porque es una agrupación incipiente que tiene 2 meses de construcción, con gente nueva, que no tiene muchas prácticas en lo gremial, están aprendiendo todo, y nos sentimos conformes en el sentido de que pudimos darle batalla a este grupo que es hegemónico ya hace años en Utelpa. Y hemos podido, de alguna manera, presentarnos para decir, bueno, esta es nuestra propuesta, si hay mucha gente que está disconforme, hay mucha gente que está desafiliada, hay mucha gente que está enojada, y quedó plasmado eso, porque primero porque hubo una muy baja, un muy bajo nivel de votación. Eso es lo más preocupante, ver la gente tan desmovilizada, muy, muy pocos votantes, 2.900 nada más de todo el padrón, muchas irregularidades. Primero, quiero decir esto, que tuvimos irregularidades desde el principio, y no lo digo con un ánimo de victimizarme, ni mucho menos, sino para decir la verdad. No tuvimos acceso a los padrones hasta las 11 de la mañana, que fue una escribana, y la Junta Electoral nos entregó un pendrive con los padrones actualizados. ¿Qué tiene que ver esto? Es que nosotros no sabíamos qué gente era la que iba a votar. Y por ejemplo, en Santa Rosa apareció gente a votar que no había estado nunca en el padrón. Algunos no tenían la antigüedad que se requiere para estar en el padrón. ¿Y Otros votaron igual en ese caso? sí. Inclusive lo oficiaron de fiscales. Hubo gente que era de otra seccional y ellos se habían incorporado cuando nosotros no nos permitieron hacerlo, porque decían que era extemporáneo. Muchas cosas turbias, sobre todo un hecho de Castex, que fue más grave para mí, donde una persona a instancias del secretario de prensa actual, Leo Icardi, votó sin estar en el padrón, puso su voto en la urna, y cuando la fiscal advirtió, porque como ella no tenía por su padrón, sí lo tenían los de la Celeste Violeta, pero nosotros no. Habían hecho un juego para la Celeste Violeta, pero para nosotros anotábamos en un cuadernito, así el estilo antiguo. Y cuando la fiscal nuestra lo advirtió, dijo, no, pero ella no está en el padrón, ya había puesto su voto en la urna, por lo cual impugnó toda la urna. Llegado el proceso de escrutinio, esta persona sacó el sobre, lo escondió a la vista de nuestra fiscal y lo negó rotundamente, cosa que es ¿Sacó el totalmente. sobre de la urna? Sí, cuando sacaron los sobres, supongamos que tenían que ser 53 y había 54 porque estaba la de la persona que no estaba en el padrón, sacó uno aleatoriamente y se lo guardó ante la mirada atónita de nuestra fiscal, que le dijo, ese no es el sobre. Vos Claro, no sabés cuál es el no sobre se que debe ver, puso la claro. persona que se agregó. Y esa urna, desde la ignorancia pregunto, pero ¿se contó como válida? ¿No quedó impugnada Esa o sí? urna nosotros hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo para que quede totalmente impugnada, que tal vez no vaya a cambiar el resultado total de la provincia, pero queremos decir que es una práctica totalmente delictiva la que se llevó a cabo con la presencia del secretario actual de prensa, Leonardo Cardi. La verdad que es grave lo que sucedió y bueno, y eso desmoraliza mucho a nuestros militantes que recién empiezan y estaban indignados. Otra persona se llevó la urna a la casa porque tenía que ir a almorzar y dice, bueno, me voy a comer, me llevo la urna. Otro se fue al baño y se llevó la urna. O sea, cosas así que vos decís, en un gremio que son, sus integrantes son docentes, no puede ocurrir. Pero para mí lo más grave de todo no fue esto, porque la voluntad popular en definitiva si querían ganar con las reglas limpias. Nosotros lo aceptamos tranquilamente. Lo grave de todo es que nunca nos proveyeron de los padrones y la escribana lo constató porque a las 11 de la mañana del día de ayer, que nosotros llevamos una escribana, la Junta Electoral nos entregó un pendrive. Imagínense un pendrive a esa hora, imprimir padrones para mandar a toda la provincia. Es algo totalmente imposible de realizar. Más allá de eso, que yo sabía esas prácticas cuando estaba adentro, las empecé a ver, ahora que estoy afuera, quiero decir que nos vamos a constituir como una agrupación opositora desde el principio, y bueno, y vamos a estar presentes y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir reuniéndonos e incorporando más gente, porque queremos ser eso, oposición, para marcar todos los puntos que haya que marcar en disidencia. Bien, este estilo opositor que anunciás o este posicionamiento, ¿implica también la misma relación para con la seccional Santa Rosa? Sí, por supuesto, uh-huh. Porque la seccional Santa Rosa pertenece a la Celeste Violeta. Bien, y en ese caso, ustedes tenían la expectativa de la victoria, por supuesto, de sostener ese cargo. ¿Qué crees que fue lo que les pasó, si es que estás en condiciones de hacer autocrítica, ha pasado tan poco tiempo de la elección? Capaz esto merece alguna maduración. No sé, más. Creo que la incorporación al padrón de mucha gente que no es de Santa Rosa, la incorporación de gran cantidad de jubilados que nunca habíamos visto, que fueron a votar, también puede ser que haya marcado la diferencia. Nosotros en Santa Rosa estábamos muy bien, pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a tener una proporcionalidad en congresales, seguramente cuando tengamos los números definitivos vamos a tener una proporcionalidad en los congresales y a partir de ahí vamos a marcar nuestra mirada opositora. Por ejemplo, la victoria en Santa Rosa fue por 20 votos, no quise pedir el reconteo de votos que algunos compañeros lo planteaban, porque 20 votos es mínimo. Pero bueno, muy poco fueron la cantidad de docentes que votaron. Algunos, por ejemplo, de nivel inicial no pudieron votar porque habíamos planteado en un principio que hiciéramos dos urnas volantes, porque al disgregarse mucho los jardines por algunas instalaciones nuevas y por otras donde están alquilando, se complicaba bastante que tuvieran un lugar donde acceder para votar. Y el docente, lamentablemente, si no tiene el lugar al lado, pegado, donde ir a votar, no va. Entonces, algunos se quedaron sin votar. Tuvimos, por ejemplo, mucho voto. Nos llamó la atención que tuvimos muchos votos en blanco en algunos niveles, provincial y nacional. Y también un incremento de la multicolor en algunos sectores. Yo creo que también ellos tienen que hacer una autocrítica respecto a esta elección, porque no fue una victoria arrasadora como lo dicen en algunos medios. Creo que 20 votos no es una victoria arrasadora. Sí, a nivel provincial tuvimos mucha diferencia, porque bueno, eso lo teníamos pensado, porque no teníamos estructura ni seccionales en todas las, ni fiscales. En lugares donde no teníamos fiscales tuvimos 37-0, por ejemplo. Que en eso nos da risa, porque bueno, si no teníamos fiscales la culpa es nuestra, no es de ellos, pero 37-0 es como medio insólito, ¿no? ¿En qué lugar, por ejemplo? ¿Qué lugar es ese, recordás? Con el Orrucanelo, por ejemplo, en esos lugares no teníamos fiscales, y bueno, ya nosotros sabemos que eso puede ocurrir, pero bueno, lo que más nos preocupó y pensamos ayer y después lo dejamos porque era no tener los padrones. La verdad que no tener los padrones es como cruzar una avenida ciegas. Uno no sabe con qué herramientas está jugando. Yo no sé, que los padrones actualizados me refiero, ¿no? Tuvimos los padrones viejos, pero en los actualizados están todas las incorporaciones que nunca supimos que estaban. No es lo mismo. Entonces ahí yo digo, a ver, ¿a quién pusieron en el padrón que antes no estaba? Yo tengo que cotejar si tienen la antigüedad que se requiere para estar en el padrón y votar y ser elegido, porque muchos de los nuestros no pudieron integrar lista porque no tenían los 6 meses, y eso fue controlado. La verdad que vi gente que se afilió en abril y estaba, y eso me llamó la atención. Bueno, ahora nosotros lo hacemos un análisis, nos vamos a juntar para hacer un análisis sobre esto, reflexionar, y lo que sí queremos hacer es constituirnos como una agrupación opositora, ver cuántos integrantes vamos a tener en como congresales, por la minoría, como congresales acetera, y ver si finalmente tenemos como miembro paritario alguno de nuestros integrantes. Bien. Bueno, Liliana, te agradecemos el contacto después de las elecciones. Te agradecemos a vos, que siempre nos has dado un espacio, y estamos siempre en contacto. Dale, gracias de vuelta. Chao, hasta luego. Le decimos a Liliana Peralta, el espacio que le hemos dado es de Radio Kermés en realidad, y lo hemos hecho con las dos listas que han peleado por la conducción de UTELPA. En este caso, hoy mismo habló Lilia López, temprano, explicando las razones que ella considera las llevaron a la victoria. Y